aparece aquí. Y la respuesta de Jesús a las palabras de Pedro, que yo cuando le dice yo de Pedro, porque cualquiera de mi iglesia, y yo no lo había hablado bien, ni tampoco aparece después el intento, cuando Jesús habla de la cruz, el intento de Pedro de convencerlo, de que no tiene que morir en la cruz, y las palabras con las cuales Cristo lo reprende duramente, llamándolo incluso Satanás. Y aparece, digamos, como el carozo de la cuestión, como el núcleo. Jesús oraba a solas los discípulos que estaban con él. Muchas veces aparece en la vida de Cristo. Esto se refiere de esa intensa acción, de ese apostolado, de ese contacto con la gente, se refiere a ese mirar. Se refiere para hablar con el Padre. Se refiere para encontrar fuerza en esa conversación con el Padre. Entonces, vemos que esto no suele ser mucho de los momentos principales. Retirarse en la oración, antes de empezar la vida pública con 40 días de oración, un tiempo de penitencia en el desierto, lo hace antes de la pasión, oración en el cuerpo, es decir, el contacto con el Padre encuentra la fuerza para el cumplimiento de la misión que el Padre le ha comentado aquí en la tierra. Nuestro camino es la oración, donde tenemos que encontrar la fuerza para la acción, la fuerza para el apostolado, la fuerza para el cumplimiento del deber, la fuerza para la vida diaria, la fuerza también para cargar la cruz. Jesús sale de la oración y les hace una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y esto le trae todas las respuestas a la gente. La gente había visto que Jesús predicaba de una manera fuera del común. Ningún hombre ha hablado como este hombre. Jesús veía, la gente veía los milagros que Jesús hacía, daba cuenta de que había algo fuera de lo común de él, que era alguien extraordinario. Pero a pesar de escuchar las palabras y a pesar de ver los milagros, no terminaban de entenderse, no podían penetrar en el misterio de Cristo. Y entonces, estaban dispuestos a aceptar que era Elías que había vuelto, o Juan el Bautista que había resucitado, o alguno de los antiguos profetas que habían resucitado. El milagro de Dios. Personaje que venía de Dios, pero no que era Dios. Eso lo trascendía. Eso era demasiado para ellos. Le faltaba aquello que Dios le da a Pedro para reconocer el Cristo. Le faltaba la luz interior. Nosotros recibimos la fe por dónde. La fe viene por el oído, dice San Pablo. Nosotros recibimos la fe por la enseñanza de nuestros padres, por la enseñanza del desierto, por la predicación de la iglesia, por la lectura del Evangelio. Pero no basta con eso. No basta con escuchar y con aceptar la predicación de la iglesia. No basta con leer el Evangelio. No basta con aprender bien el catecismo. No basta con darnos cuenta de que toda esa palabra que la iglesia nos enseña está confirmada por los milagros de Dios. Hace falta otra cosa más. Es aquello que dice Jesús. El sermón eucarístico del capítulo 6 de San Juan. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Es decir, para la fe, los judíos habían escuchado las palabras de Jesús, habían visto los milagros, pero no entendían, no penetraban en el misterio. Para poder creer, para poder entrar un poquitito en el misterio, es necesaria la gracia de Dios. La fe es algo que está por encima de nuestra fuerza. Es necesaria la gracia. Es necesaria la gracia de Dios que actúa como un amor que nos atrae en la voluntad, y es necesaria la gracia de Dios que actúa como una luz que nos ilumina en la inteligencia para que podamos penetrar y comprender no todo el misterio, pero un poquito del misterio, para que podamos penetrar un poco en el corazón de Cristo. Necesitamos esa luz, esa gracia de Dios. Tenemos que conocer nuestra religión. A veces como católicos somos muy descuidados. Como católicos tratamos de profundizar, de conocer en serio nuestra fe. Nos quedamos con las verdades del catecismo. Y ojalá el catecismo que aprendemos fueran aquellos catecismos que tenían todas las verdades principales de la fe, por lo menos. A veces hay catecismos que son tan deficientes, no, ni siquiera dan las verdades fundamentales de la fe, o las dan deformadas, ojalá. Pero si lo aprendemos bien, no basta con eso. No basta con conocer, con buscar, con estudiar. Sería la oración. necesario pedirle a Dios esa luz, esa gracia, que Él nos ayude a entender esas palabras, las palabras que recibimos de nuestros padres, las palabras que recibimos del catequista, las palabras que recibimos del sacerdote, las palabras que leemos del libro. Bueno, si no está la luz de Dios por dentro, que nos ilumina, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender a fondo, entonces no llegamos a la fe, no llegamos a penetrar en el misterio. Por eso los judíos no comprendían bien el Espíritu, le faltaba esa luz interior, le faltaba esa fuerza de gracia. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, no es un regalo que nosotros le hacemos a Dios, como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios porque creemos, porque somos católicos. Es Él el que nos hace un favor, una gracia enorme. La fe es un don de Dios. Y también el mismo Dios que da la fe es el que la hace crecer. Por eso también, así como tenemos que pedirle al Señor la fe, tenemos que pedirle también que aumente nuestra fe, que la haga firme, que la haga fuerte, que la haga crecer, sobre todo en los momentos de prueba, en los momentos de vacilación, en los momentos de duda, en los momentos de crisis o de ataque, en los momentos en que la cruz se vuelve pesada sobre nosotros. El mismo Señor que nos dio el don de la fe en el bautismo, el mismo Señor que nos ilumina con su gracia para que lo podamos conocer, es el Señor que nos da la fuerza y la gracia para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe sea más firme, más sólida, más grande, para que lentamente, poco a poco, vayamos penetrando en el misterio, con que la fe sea siempre aquí en la tierra una mezcla de luz y de sombra, hasta que, si Dios quiere, podamos contemplar a Dios cara a cara en el cielo. Y entonces ahí sí conocerá por entender todo. Eso es lo que te dio el Señor más bien. Donde los otros no entendían, Pedro comprende el misterio y lo confiesa, lo proclama. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pedro es capaz de ver más allá de las apariencias. Pedro es capaz, por la gracia de Dios, de entender las palabras de Cristo y de comprender qué sentido tienen esas palabras. Entonces intuye el misterio de Cristo y lo confiesa. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Evangelio de San Mateo, que nos trae la respuesta de Cristo, Cristo le dice a Pedro, feliz de ti Pedro, porque eso que has dicho no son palabras humanas, eso te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Es decir, Dios iluminó por dentro a Pedro con la luz de la fe para que comprendiera el Señor. Y Pedro es el primero que da testimonio de Cristo. Pedro, al cual Cristo precisamente aquí lo va a elegir para ser la cabeza de su casa, es decir, para ser el primer papa. Pedro es el que da primero testimonio de la divinidad de Cristo, de que Cristo es el Mesías, de que Cristo es el Salvador. Pedro va a ser el que va a dar primero el testimonio de la resurrección de Cristo, de la cual él es testigo, glorificar al sepulcro vacío y porque Cristo se le aparece. Y ese testimonio de Pedro es el que llega a nosotros en la Iglesia Católica, por el sucesor de entre todos aquellos que se llaman cristianos, que pretenden ser iglesia fundada por Jesucristo. Solo la Iglesia Católica puede mostrar esa continuidad a lo largo de 2000 años. Y las palabras que nosotros recibimos cuando creemos, la enseñanza que nosotros recibimos cuando creemos, no es solo la enseñanza de un libro escrito, del Evangelio, sino que ese libro nos llega a nosotros como una transmisión, como una tradición viva. Son las palabras de Pedro, que Pedro las pasa a su sucesor, y uno al otro, y otro, y otro, hasta llegar al Papa actual, Juan Pablo II. Solo la Iglesia Católica, entre todas las iglesias que se llaman cristianas, puede mostrar esa continuidad que la pone en contacto con Cristo, no solo a través de la letra impresa de un libro, sino a través de la vida y de la palabra viva, que se transmite y que nos pone en contacto con este testimonio inicial de Pedro. Cuando Juan Pablo II, contra los ateos y los negadores de afuera, y contra los teólogos progresistas y liberacionistas y los herejes de adentro, afirma la divinidad de Jesucristo, sus palabras son las palabras de Pedro, que dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces se empieza a explicar el misterio. Dios se equivocaba en entre otras cosas, porque ellos esperaban un Mesías, lo sabemos, que iba a ser una especie de salvador, de libertador temporal, como un jefe, como un caudillo político, como un rey, como alguien que los iba a conducir a la lucha y los iba a liberar del imperialismo romano, de la esclavitud del imperio romano, de ser una colonia, que iban a volver a ser el reino de Israel. Eso es lo que esperaban ellos. No un Dios encarnado, no el Salvador espiritual. La visión de los judíos se había hecho, como sigue siendo la mayoría de ellos hasta el día de hoy, se había hecho materialista, se había hecho temporal. No esperaban un Salvador que los librara de la peor esclavitud, que es la esclavitud del demonio y del pecado, sino alguien que los liberara de la esclavitud o de la dominación o del colonialismo político. Y ese rey tenía que venir como un rey glorioso, como un rey triunfante. Pero ese no era el plan de Dios. Cristo va a ser mucho más de lo que esperaban los judíos. Y aparentemente va a ser mucho menos de lo que esperaban los judíos. Cristo va a ser mucho más de lo que esperaban los judíos. Los judíos tenían la promesa de Dios, confiaban en la palabra de Dios y esperaban un Salvador. Pero nunca se les pasó por la cabeza que ese Salvador no iba a ser solamente un hombre providencial, un hombre elegido por la mano y por la providencia de Dios, sino que iba a ser mucho más un hombre, que iba a ser el mismo Dios encarnado. Nunca pensaron que el Salvador de Dios era el mismo Dios que bajaba hasta nosotros, el mismo Dios. Nunca lo pensaron y nunca lo entendieron. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo ese Salvador, que era mucho más de lo que esperaban los judíos, aparecía como mucho menos de lo que esperaban. Esperaban un jefe, un triunfador, que grandes batallas nos llevara a la libertad. Y Cristo elige para nuestra salvación otro camino, un camino muy distinto, un camino misterioso, que es el de la humillación, que es el de la cruz, que es el del sufrimiento. Nos va a salvar, pero no nos va a salvar empuñando la espada y derrotando a los enemigos, sino que nos va a salvar muriendo en la cruz, es decir, cargando sobre sus espaldas nuestro pecado, lavando nuestra alma manchada por la inmundicia del pecado con su sangre derramada en la cruz. Ese es el camino. Eso los judíos tenían que saberlo, estaba escrito en el Antiguo Testamento. Esos cánticos del servidor sufriente de Yahvé que podemos leer en el libro, en varios capítulos del libro de Isaías, y que escrito siglos antes de Cristo, parece una descripción viva de la pasión y del sufrimiento de Cristo. Pero los judíos se habían olvidado de esos textos y esperaban solamente al Mesías triunfante, al Mesías político, al Mesías glorioso. Y el Mesías nos va a salvar, pero por la cruz. Es, lo repito, mucho más de lo que ellos esperaban. Es el mismo Dios, no solo un enviado de Dios, pero al mismo tiempo el camino que ha elegido es el camino de la humillación, del sufrimiento. Es el camino de la muerte. Es un camino misterioso. A través de la muerte, vencer a la muerte con la resurrección. A través de la muerte, vencer al pecado, vencer al temor. A través de la muerte, comunicarnos a nosotros la vida. Ese fue el camino de Cristo. El camino de la cruz. Cuando se lo anunció a los discípulos medio cabrestearon, no les gustó la cruz. Y el mismo Pedro, que había reconocido el misterio de Cristo, con la mejor buena voluntad del mundo, pero metiendo la pata porque no entendía, lo trata de apartar de la cruz al Señor. Y el mismo Jesús, que lo acababa de nombrar como jefe, cabeza de su iglesia, le dice: apártate de mí, Satanás. Porque aquí no hablas como... aquí no, porque tus palabras aquí no son palabras de Dios, son palabras humanas. Es el misterio en la iglesia del humano y de lo divino. Y en la iglesia aparece cuando Pedro habla iluminado por la luz de Dios y reconoce el misterio de Dios. Cuando obra solamente como hombre, movido por su buen corazón, mete la pata porque no entiende que ese misterio de Cristo es un misterio que supone la cruz, tiene que pasar por la cruz. Toda la historia de la iglesia nos muestra cómo están presentes estas dos cosas. Aquello que es de Dios, que ilumina a su iglesia y que nunca la abandonó, y aquello que es de los hombres, que incluso en la iglesia e incluso en cada santo en la iglesia podemos hacer mandar. Pero el Señor no abandona su iglesia, el Señor no nos abandona. El misterio de la cruz. Cristo nos salva, pero pasando por la cruz. Y ese es nuestro camino. Eso es lo último que el Señor dice. Esa frase que tanto conocemos y que tampoco la vivimos porque nos podemos explicar. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y que me sigan. Cargar la cruz para seguir a Cristo, no hay otro camino, no hay otro camino. A veces los hombres, los cristianos, los católicos, pensamos como pensaban los judíos del tiempo de Cristo. Hay quienes esperan a la iglesia o a Cristo en la iglesia como un libertador temporal. Todas las teologías de la liberación, toda la mentalidad de aquellos que quisieran convertir a la iglesia en una especie de sindicato o de partido político o de fuerza revolucionaria para cambiar el mundo, están pensando exactamente lo mismo que pensaban los judíos. No en aquel Dios que nos libra de la esclavitud del demonio y del pecado, sino en un libertador humano, en un libertador temporal. Pero también, aunque no caigamos en eso, podemos caer también en la mentalidad de los judíos cuando queremos un cristianismo del cual hemos vaciado la cruz, hemos dejado la cruz de costado. Cuando a través de nuestra práctica religiosa, de nuestra fe cristiana, o del venir a misa, o del venir a la iglesia, o del rezar, lo único que estamos buscando son ventajas materiales. Es cierto que Dios es nuestro Padre, y que ese Padre cuida de los hijos que tiene aquí en la tierra. Es cierto que Él nos enseñó a pedir en el Padre nuestro, no solamente el cielo, que venga a su reino, sino a pedir también el pan de cada día. Lo malo no es que le pidamos ayuda al Señor en nuestras necesidades materiales. La macana es que son muchos los que se quedan exclusivamente ahí en su relación con Dios. Como si ser católico, como si cumplir, como si venir a misa, como si rezar, fuera una especie de seguro total para problemas, sufrimientos, accidentes, problemas de trabajo, enfermedades. Y algunos se quedan ahí, se acuerdan de Dios para pedir la salud, para pedir trabajo, para pedir la solución de un problema, para pedirle cosas materiales. Está bien, pidámosela también al Padre que está en los cielos, pero no nos quedemos ahí. No es la función última de la Iglesia el solucionar los problemas temporales, políticos y económicos de los hombres, sino llevar a los hombres al cielo. No es la misión de Cristo ni nuestra vocación como cristianos el tener solucionado todos nuestros problemas aquí en la tierra, sino el tener solucionado la vida eterna en el cielo. Si nos quedamos con esa visión así horizontal, con esa visión materialista, no entendemos las cosas. Y entonces cuando el dolor aparece en nuestra vida, cuando la cruz o el sufrimiento de una manera o de otra aparece en nuestra vida, nos rebelamos contra Dios. Y decimos, pero si yo soy bueno, pero si yo soy buena, pero si yo siempre voy a... ¿Por qué el Señor me permite este sufrimiento? ¿Por qué Dios me castiga? ¿Por qué Dios es injusto? Eso estaba en el contrato, el Señor no me dijo. Si vos sos católico y te portás más o menos bien, nunca vas a tener un sufrimiento, vas a tener el paraíso en la tierra. No, el Señor no nos engañó con promesas lindas. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue cada día y que me siga. Y entonces, ¿qué es lo que nos da el Señor? No nos quita la cruz, y no se lo pidamos, pero nos da fuerza para llevarlo. Cuando el cristiano es capaz de vivir su cruz a la cruz de Cristo, entonces el Señor se transforma para nosotros en un Simón Cireneo. Así como el Cireneo ayudó a Jesús durante su pasión a cargar la cruz y le alivianó el peso que le destrozaba los hombros, cuarto, la cruz de nuestra vida la unimos a la cruz de Cristo. Con sentido redentor, cuando el cristiano es capaz de unir sus sufrimientos al sufrimiento de Cristo, su dolor al dolor de Cristo, entonces ese dolor y ese sufrimiento, como el de la Virgen al pie de la cruz, adquiere valor de redención. Él es el cireneo que nos ayuda para que, para cargar la cruz, para que nuestra cruz, para que ese yugo sea un yugo liviano, y para que esa carga sea una carga ligera, porque por amor Cristo la lleva con nosotros. Eso sí, se lo podemos pedir, ciertamente. Pero para esto es necesario siempre convertirnos, mirar hacia lo alto, pedir la gracia y la luz de la fe para penetrar en el misterio. Por eso termina el Señor diciendo, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Esto, el que pierda la vida por mí la salvará, se refiere fundamentalmente al martirio. Dar la vida por Cristo, estar dispuestos a derramar la sangre, todo cristiano tiene que estar dispuesto a eso. Pero puede referirse también al entregarle la vida al Señor, viviendo como cristiano, en cada día, en cada momento. Podemos entregar nuestra vida en el acto heroico del martirio, derramando nuestra sangre por Cristo, pero podemos entregársela también, poco a poco, cada día, en cada momento, haciendo lo que Él nos pide y guiando nuestra vida por la luz de su palabra, del Evangelio, por su amor, por la inspiración interior del Espíritu Santo. Cambia, dice que el que quiera salvar su vida la perderá. Es decir, aquellos que piensan que la vida está, todos aquellos que dicen, bueno, la vida es corta, hay que aprovecharla, hay que pasarla lo mejor posible. Y para eso no importan los medios, y para eso no importa lo que hay. Me saco de encima la ley de Dios, los mandamientos de Dios, quiero aprovecharla. Ese es el que pierde la vida. Ese es el que quiere salvar la vida, aprovecharla, hacerse un paraíso aquí en la tierra, escaparle siempre a la cruz, olvidarse de Dios y no respetar al prójimo. Y ese es el que pierde definitivamente su vida en el apartamiento de Dios.